Ahora me toca presentar a otros amigos. Son los mariachis del rey. Aplauso para ellos con este tema, Malas Lenguas. De doble filo están diciendo que nuestro amor no puede ser verdad. No importa, deja que hablen, no hagamos caso, los comentarios siempre existirán. Si nos queremos en realidad, deja que muerdan sus labios diciendo mentiras. ¿Y cuántas cosas más? Si yo te amo y tú me amas, es la verdad. No hagamos caso, vamos adelante sin mirar atrás. Deja que hable no más la gente, que nuestro amor no lo destruirán. Somos a prueba de envidia y odio, por eso nadie nos separará. Malas lenguas están intentando destruirlo todo, pero apagar de un soplo nuestra luz, pero no podrán con mi experiencia y tu juventud. La verdad, no hagamos caso, vamos adelante sin mirar atrás. Deja que hable no más la gente, que nuestro amor no lo destruirá. Somos a prueba de envidia y odio, por eso nadie nos separa. Pero no podrán. Malas lenguas están intentando apagar de un soplo nuestra luz, pero no podrán con mi experiencia y tu juventud. Amigos, vamos a continuar.